viernes en horas argentinas a la tarde, el sábado dependiendo del país. Pasado finalmente entró a la atmósfera el satélite WARD, es decir, un satélite con aplicaciones científicas de Estados Unidos. La noticia causó algo de revuelo, por cuanto no se sabía exactamente dónde iba a caer. Finalmente entró en la atmósfera y aparentemente cayó en algún lugar al oeste de Canadá, cerca de Calgary, en ningún lugar muy cercano, ni siquiera cercano al Ecuador y mucho menos en el hemisferio sur. Los números que daban las noticias eran de ciertas probabilidades de que alguien sufriera daño por el impacto y daban un número de 1 en 3.200. En algún momento nos vamos a ocupar de dilucidar a qué se referían esos números y esas probabilidades. Así que lo dejamos para más adelante. Estoy en comunicación vía telefónica con el doctor Cristian Filisi, pertenece a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina, la CONAE, en el área de segmento terreno. Y la pregunta para él es, ¿se sabe, doctor Filisi, cuál es el próximo satélite que caerá a la Tierra o este es un caso eventual y los satélites en general quedan orbitando y no caen a la Tierra? En primer lugar, un gusto conversar con usted. Igualmente. Y en general, digamos, los satélites que están orbitando la Tierra están situados a diferentes alturas. Hay satélites que se los denominan de órbita baja, que suelen estar en alturas inferiores a los 800 kilómetros. Luego hay satélites de órbita media. Y finalmente están los de órbita alta, como por ejemplo los satélites geoestacionarios. Dependiendo de la altura donde estén estos objetos, van sufriendo diferentes tipos de perturbaciones. Y en el caso de los de órbita baja, están afectados por la atmósfera. Sí. Si bien la atmósfera a grandes alturas, supóngase una altura de 600 o 700 kilómetros, es muy esparsa, no tiene una gran densidad, las partículas están muy separadas. No obstante ello, se genera un frenado paulatino, sino que el satélite vaya disminuyendo su altura. Sí. Esto es como mucho más, digamos, notable cuando los objetos están a alturas más bajas, supóngase una altura de 300 o 200 kilómetros, el efecto de la atmósfera ya es muchísimo más fuerte Sí. y eso hace que finalmente el satélite reingrese a la atmósfera. Doctor Felice, ¿una órbita baja entre cuántos kilómetros y cuál es el mínimo y el máximo que hay desde la Tierra? Y esas son definiciones más o menos arbitrarias, ¿no? Pero es aproximadamente una órbita que está por abajo de los 1000 o de los 800 kilómetros de Está altura. bien, está bien. Cuando un satélite no cae, ¿dónde queda? Bueno, hay satélites, por ejemplo, los satélites geoestacionarios que se utilizan para las comunicaciones, están en una órbita que no sufren las perturbaciones atmosféricas. Está bien. Entonces son muy estables. En general, lo que sucede con estos satélites es que tienen una vida útil, ¿no es cierto? Llega un Sí. momento que ya no sirven más, ¿no? O se rompen, o se les termina el combustible, u otra serie de factores. ¿Qué sucede? Que no es conveniente que queden ocupando los lugares en la órbita, Está porque bien. son lugares muy, muy valiosos para nuestras actividades de todos los días de comunicaciones. Entonces, lo que se suele hacer es modificar su órbita y aumentar la altura para ubicarlos en una región en la cual estén, digamos, no son utilizados y quedan ahí como de alguna manera guardados, ¿no es cierto? Esto es lo que se considera una chatarra espacial, doctor Filici. ¿Es el Sí, término adecuado? podría ser calificado de chatarra. Digamos, hay muchas cosas que están, muchos tipos de objetos que están orbitando alrededor de la Tierra hechos por el hombre. Es Sí. decir, bueno, muchos de ellos son satélites o naves, por ejemplo, la estación espacial, los satélites de sensoramiento remoto, que son operativos, inclusive, por ejemplo, el telescopio espacial, etcétera. Todas cosas que producen un montón de información muy valiosa. Sí. Lo que sucede es que, bueno, luego hay otros objetos, por ejemplo, satélites que ya cumplieron su misión Sí. y que no son utilizados más, esos se podrían considerar como chatarra. Está bien. Le hago una pregunta. Entre las razones por las cuales un satélite termina potencialmente cayendo, entrando a la atmósfera terrestre, una es que esté en una órbita baja y por lo tanto en algún momento empieza a desacelerarse. ¿Puede haber otras razones para aquellos que están en órbitas bajas o en órbitas más altas? Yo diría que es el El principal motivo. principal. Uh-huh. Sí, porque la perturbación que introduce la atmósfera es, digamos, es constante y es de alguna manera inevitable. Durante, digamos, hay satélites que necesitan de alguna manera mantenerse aproximadamente a la misma altura durante un tiempo largo. Y esos satélites llevan consigo combustible para hacer periódicamente correcciones en la altura, justamente para contrarrestar el efecto de la atmósfera. Pero bueno, la atmósfera es algo que está ahí y que tiene su efecto sobre todas las órbitas, especialmente las órbitas bajas. Y ese efecto muchas veces se aprovecha de alguna manera, como fue por ejemplo en el caso del satélite WARP, Está bien. porque el satélite tenía una altura operativa de aproximadamente unos 550 kilómetros, y fue, digamos, dado de baja en su operación, es decir, no fue utilizado más a partir de fines del año 2005, si mal no Está bien. recuerdo. Pero, ¿qué se hizo en ese momento? En ese momento, lo que se hizo fue, digamos, si se lo hubiera dejado en esa órbita, el Sí. satélite hubiera estado dando vueltas alrededor de la Tierra por muchos años. Entonces, lo que se hizo fue aprovechar el combustible remanente y Sí. disminuir la altura de la órbita, específicamente el perigeo de la órbita, y con eso se logra que el satélite empiece a sufrir mayores perturbaciones Está bien. de la atmósfera. Y por eso fue que reingresó mu mucho más rápido que si lo hubieran dejado en la altura original. Esto me obliga a preguntarle entonces que se conoce la casuística, existe datos suficientes como para calcular cierta probabilidad de en qué región a grandes rasgos podría caer un satélite una vez que termina entrando a la atmósfera. Ese número de 1 en 3.200 es un número que debe estar sacado de casuística, ¿no es así? No de modelos de simulación. Lo que se hace, digamos, lo que se genera en cuanto a predicciones de reingreso, esto generado en base a datos de la Agencia Espacial Americana, de la Sí. NASA, y lo que sucede es que, dado digamos, el planteo, la forma que tiene este problema de reingreso, es un problema que tiene unas componentes aleatorias muy marcadas, porque, por ejemplo, la forma en que desciende un objeto depende mucho de la orientación que le presenta a la atmósfera, Está bien. ¿cierto? Entonces, pero esa orientación es muy difícil, es compleja de modelar y de conocer, porque, como le decía antes, tiene un alto componente aleatorio. Está Y bien. también hay otros efectos, como por ejemplo la presión de la radiación solar, que tampoco se puede conocer con mucha antelación, y todo ello hace que no se pueda calcular, digamos, con una gran precisión y prever con mucho tiempo el posible momento y lugar de reingreso de un objeto de estas características. Me despido con dos preguntas cortas. La primera es, ¿cuántos satélites de manufactura argentina o en colaboración con otros países se encuentran orbitando actualmente? La Comisión Nacional de Actividades Espaciales ha construido cuatro satélites de la línea SAC, que son los Sí. satélites de aplicaciones científicas, que están nombrados por el abecedario, el Sí. SAC-A, el B, el C y el D. El SAC-A y el SAC-B fueron lanzados en la década de los 90 y ya reingresaron a la atmósfera, es decir, no están más en Está órbita. bien. Los otros dos satélites, uno de ellos fue lanzado en el año 2000, el SAC-C, que aún está operativo, y el SAC-D fue recientemente lanzado en el mes de junio. Y mi segunda pregunta tenía que ver con si participó del desarrollo y puesta en órbita del SAC-D. Personalmente, Sí. sí trabajé en el área de segmento terreno para el SAC-D y en estos momentos estoy trabajando en la parte de dinámica orbital. Doctor Filici, ¿a usted le resulta algo natural poner satélites en órbita? Es una pregunta vinculada a la naturalidad con la que uno hace su tarea habitual de investigación. ¿A usted le resulta natural? ¿Ve algo natural en eso o algo sumamente especial? Porque para uno de afuera parece algo sumamente especial. Bueno, yo diría que quizá las dos cosas, ¿no? Es decir, es el trabajo que nos tocó hacer, que es muy interesante, es muy desafiante, pero también los lanzamientos de un satélite no son tan frecuentes, entonces cada vez que se produce uno digamos, una sensación muy linda de haber logrado un objetivo después de un gran esfuerzo de un equipo muy grande de gente. Y por lo que he leído, está funcionando bastante bien, de acuerdo a lo esperado. Así es, está muy bien y se está completando la parte de encendido de los instrumentos, así que estamos muy felices con el desempeño del satélite. Doctor Filici, muchísimas gracias por colaborar con la búsqueda y acercarnos su tarea habitual, lo que usted conoce, a nosotros y a los oyentes. Muy amable. Gracias a usted. Comienzo de espacio publicitario.